take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Llegamos un poquito más tarde de lo habitual, pero como siempre hemos dicho en algunas ocasiones, en nuestro horario es anárquico como nosotros mismos y el director del programa y del invento, pues que nos diga lo que quiera. No hay nada mejor que ser autónomo en la vida para algunas circunstancias y por ello DJ Jabato en los controles y en la locución en lo que viene a ser el programa número 929, como ya creo que te he dicho, que ya no sé ni lo que digo porque vengo atacado y mi tía que no se calla, esto es increíble. Bueno, en este lunes 20 de diciembre del año 2021. Es que ya no sé las cuentas que me salen, pero la semana que viene no vamos a hacer programa, vamos a descansar. Y la otra también, porque estamos para descansar. Hoy no tenemos a nadie invitado, vamos a poner los discos que nos dé la gana, como casi siempre hemos hecho. Alguna novedad que otra con bandas que suponen bastante para nuestra vida y nuestras emociones y sensaciones. Y arrancamos, lo hacemos con la banda del beso. Cada vez que me pongo esa camiseta de las criaturas en la noche, pues uno triunfa de vez en cuando. Y vamos aquí a poner estos chicos, pues con la cara sin pintar, editaban este disco llamado Crazy Crazy Nights. Y eso es lo que nos gusta, las noches locas. Ahí está sonando con el corte que da título a dicho disco, que les abre. Y con él, este humilde servidor descubrió el rock and roll. Don't be low, that's alright. We're millions. Ahí están sonando, ellos son los Kiss, grandes donde los haya. El lector nuestro que hoy nos quiere dar error, tanto con las novedades que tenemos de Topo, de Star Mafia Boy, suculentos compactos que salen a la luz y que estamos deseosos de escucharlos al completo. Vamos a proseguirlo, vamos a hacer con más música y vamos a ver si nos quiere reconocer por aquí otra gran banda que forma parte de la sintonía de nuestra vida. Él es el señor Jon Bon Jovi, con su banda. Una desgracia que no le acompañe en este momento Richie Sambora, ese gran guitarrista. Y vamos a poner esta canción con la cual hemos vibrado, hemos pasado grandes momentos en nuestras fiestas del Remember Rock y que así lo seguiremos haciendo. Así comenzaba la aventura de estos chicos de New Jersey. Daddy's curling fast all the Sonando están ahí la banda de Jon Bon Jovi. Vamos a irnos a tierras españolas. Lo hacemos con Platero y tú. A los de Bilbao, a los burros. Mi colega Juanchu, que me hablaba con él hace no mucho. Y ahí están sonando para vosotros, Platero y tú. Escuchamos esta divertida canción que se llama Juliet, que era un travesti de ahí de su barrio, ¿sabes? Colaborando algunos elementos que otros, como Evaristo de la Polla Records y también el señor Roberto Iniesta, de Extremoduro. Yo sé que te llamas Inés. Hace mucho tiempo te fuiste de aquí. Quiero ver el mundo, esto no es para mí. Ese cuerpo te puede servir. Te agarraste al brazo de un señor mayor que te divertía, luego te aburrió. Le llevaste todo y le robaste el corazón. Juliet, oh Juliet, yo sé que te llamas Inés. Ahí están sonando Juan Chufito, el Guajo y Jesúsín. Jesúsín Chuchín para los amigos. Hay otro Chuchín que es un pieza también. Venga, vamos ahora con Mago de Oz y con lo que es este, su último disco, Bandera Negra, que se ponía en circulación el pasado 10 de septiembre del año 2021. Y una canción que nos va ni que al pelo para los amigos de la casa. Resacosis en pandemia. Ahí va, a ver si quiere sonar esto por aquí. Porque lo veo difícil, Thank you. creo que aquí se engancha todo. Y a ver, una, al abordaje. Ahora, que estaba saliendo la introducción. Ahora, vamos ya. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro jarras de cerveza que me voy a consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide a gritos más alcohol. Ahí están sonando los madrileños Mago de Oz con su nuevo compacto. Han arrasado en Sudamérica, no se han traído el COVID ni el bicho ni nada, y haciendo conciertos aquí en nuestro país. Gran banda con su Celta Rock, copiado en algunos momentos, muchos, por la banda de José Carlos Molina, que este pasado sábado actuaba en tierras toledanas y dejaba ver lo que es su último disco llamado Molina, ya a la venta. Vamos a proseguir, lo hacemos con Custar, esta banda que nos llega a través de Pure Steel Records. El disco se ponía en circulación en los primeros días del mes de diciembre del año 2021. Auténtico heavy metal, y escuchamos este Block and Sack. Ahí están sonando, la banda se llama Custar y esperemos que os guste aquí, desde la Universidad de Alcalá de Henares. Ahí suena, se llaman Custar, y aquí a micrófono cerrado arreglando el mundo con los Titos de Alcalá, que han venido hoy con, bueno, han venido con toda la cartilla preparada. Vamos a proseguir, lo vamos a hacer con Brothers of Walls, con lo que es esta banda, en la cual estaba el teclista mítico de Uriah Heep, que vivía en tierras españolas y que tristemente fallecía. Ellos han decidido seguir con el proyecto, con la banda Brothers Hot of Walls, y el próximo sábado 22 de enero van a estar actuando de forma gratuita en la sala Revilight, una sala de sueño, la cual os recomiendo. Nuestro mundo hecho realidad. Esto es como como el país de las maravillas, ¿vale? Escuchar Soak dentro de su segundo compacto. El primero es muy tranquilito, muy melódico, y luego este se llena de hard rock. 12 cortes que se abren con este Soak, con este grita, con este grito a la rebeldía, al no callarnos, que no me da la gana, que no me callo. test me, huh? Crept me. You see what you wanna see. Stand the mirror, you scream. I close my eyes, wait for real. Fantástico Hot Rod, esta gente que vendrá a descargar a la sala Revilay. Vamos a llegar al meridiano del programa. ¿Cómo no voy a tener la tensión alta? Aunque no quiero hablar de más porque luego tengo infiltrados, ¿sabes? Vamos a escuchar a The Cool y lo hacemos con Ceremony. Este disco fantástico, genial, con este se abría una banda de culto, la banda tremenda de Hard Rock, que también es una de las que nos gusta muy, pero que muy mucho, y que la descubrimos hace mogollón de años. Cuando ellos tocaban en la capital del reino, en lo que era el Palacio de los Deportes, nosotros hicimos un concierto estupendo ahí en el Buero Vallejo, en nuestro barrio de Conlada. Han pasado muchos años y lo seguimos recordando. ¡Hala! La ceremonia. Got you. Ahí suenan los grandes de The Cool y de ellos pasamos a Foreigner con este gran clásico Say You Will. Así que te cuenten lo que les dé la gana, que nosotros a lo nuestro. Último programa del año, ¿vale? Que el que viene, vamos a ver qué hacemos. You will say you won't make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Ahí están sonando Foreigner con este gran recopilatorio que caía en nuestras manos a través de la Warner hace ya mogollón de años. Proseguimos, lo hacemos con José Luis Sainz, este genial guitarrista, es Beethoven R, con lo que es esta obra llamada The Reaper, A Conceptual Metal Story, y escuchamos uno de sus cortes. Vamos a hacerlo con este Twice in the Night. Ahí está sonando para todos vosotros aquí, desde la Universidad de Alcalá de Henares, que esto va calentando ya. We'll be right back. Ahí suena fantástico este disco de Hard Rock facturado en nuestro país, el cual te recomendamos, y esperemos tener a José Luis en la tertulia tabernera para el entrante año 2022. Mientras tanto, vamos con el grito de Cherokee, que no son la banda de arriba de España, sino que los originales, Europe. Suenan los grandes Europe, fantástica banda sueca que siguen activo, que volvieron y que dejan un legado estupendo y maravilloso, y lo mejor está por llegar. Como siempre, los que sí que dejaron ahí el tiempo atrás y que jamás se volverán a juntar, ya complicado, ¿eh? Esto es Leño, esta banda madrileña, escuchamos Maneras de Vivir, y así somos y así seremos, y que no nos van a cambiar ya. Ahí está la banda de Rosendo Mercado, el cual ya se encuentra jubilado y se pensará, madre mía, la que nos ha caído. Porque si quisiera hacer como los Barones Rojos, que van a celebrar por fin lo que es su despedida, a ver si es verdad, ¿vale?, de los hermanos de Castro, en el Within Center, que no lo han valido llenar, por más artistas que metan, y ya veremos en qué acaba esto, una historia que tenía que haber acabado hace mucho antes. Pero, en fin, vamos de celebraciones y vamos a hacerlo un día más tarde, pero ayer lo hacíamos a través del WhatsApp, lo hacíamos a Alfredo Piedrafita, uno de los guitarristas de Barricada, el que continúa vivo. Es una pena que Bonnie haya fallecido por el maldito cáncer que nos deja atrás. Un bonito tributo se le va a rendir en estos días con todos sus compañeros de fatiga. Y aquí escuchamos este, sinceramente, No sé qué hacer contigo. Ya no sé qué decir, cómo expresarme o qué sentir. Así que eso me dicen a mí también. Venga, dentro del recopilatorio que se incluía, que se llamaba Singles, así de simple, 1983, 1996, de los Barricada. Y desde aquí, celebrando el cumpleaños de un grande donde los haya, Alfredo, que sigue con su banda Miss Octubre y que continuarán dándonos grandes, grandes momentos. Ahí suena el recuerdo, Barricada, con el Drogas activo por otro lado, ¿vale? No sé. Directo, Enrique decía, no sé, yo tampoco sé ya cómo hacerlo. Vamos a concluir lo que es el último programa, 929, vigésima cuarta temporada, Radio Odyssey Metal Show, total directo a través de la banda ancha. Seguiremos navegando en las ondas, pirateando, horario anárquico, como nos venga en gana, no nos van a callar en la vida. Venga, nos vamos con los grandes Scorpios, como hemos hecho en muchos programas, con este Still Loving You y ya una declaración de intenciones. Así que el año que viene más y mejor, disfrutarlo, besos, abrazos, lo que haga falta, ¿vale? Felices fiestas a todos. Nos vemos en los bares, en las barras, en las barricadas, en los conciertos, en los festivales. Voy a ir con mi hija al festival Lagartija, que toca Los Escape. Ya verás tú. it's time.